Entonces, ¿cómo no íbamos a encontrar tu pileta? ARBA presenta el nuevo sistema de detección satelital urbano. Una nueva tecnología que mediante la captación de imágenes satelitales brinda información detallada sobre las modificaciones, ampliaciones o nuevas construcciones realizadas. Es la tecnología de un estado inteligente para lograr una sociedad más justa. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Porque cada vez que jugás, estás contribuyendo con el crecimiento de la provincia. En salud, educación, desarrollo social, emergencias y turismo. Lotería de Río Negro, para jugar, ganar y ayudar. Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios. Junto a vos. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas tardes, estamos acá en otro programa de Las Damas y los Vagabundos, escuchando una música divina que tiene que ver con el programa que vamos a hablar. Ahora les voy a contar. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Laura Resquiña, Camila Ahumada y Mariana Moriello. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ay, a coro, todas juntas. ¿Cómo van? Qué hermosa música que estamos escuchando. Sí, sí. Ya nos tira un panorama, ¿no? Pero yo te digo, la banda se llama Lady Smith Black Mambazo, el tema se llama Aleluya, sí. Y es una banda sudafricana. Vamos a hablar, como muy bien lo dice Camila, de Sudáfrica, uh-huh. Porque no podemos estar afuera de lo que pasa en el mundo, y el mundial es tema central, de no solamente de todos los medios, sino también de nosotros. Nos pasamos el día hablando del mundial. Vamos a recalcar que hoy Uruguay ganó 2-1, uh-huh. Y bueno, pasó a cuartos de final. Hacía 40 años que no pasaba esto. Sí, desde el 70. Desde el 70, así que ¿tuvieron oportunidad de ver el partido? Sí. Yo vi un poquitito, solo la parte final, y bueno, sí, sí. Jugó muy bien Uruguay. Muy bueno, un partido genial. Yo hinchaba por Uruguay, quería que Uruguay gane. Y realmente fue muy bueno. Corea se defendió. Sí. Corea del Sur se defendió. Pero bueno, nosotros le ganamos 4-1 a Corea, ¿no? Convengamos, sí. Que tampoco era tan tan buen equipo. Pero Uruguay, viste que tuvo suerte. Zafando. Estábamos hablando de eso, porque ahora va a jugar con Ghana, porque Estados Unidos también. Bueno, perdió, quedó afuera. Uh-huh. No sirvieron mucho las felicitaciones del presidente Barack Obama. Estaba Clinton en la cancha. Sí, estaba Clinton y Mick Jagger. Sí. Estaban los dos mirando el partido. Y supuestamente Barack Obama lo llamó, ¿no? A Donovan, sobre todo, lo felicitó por el gol y qué sé yo, toda la actuación. y dijo que bueno, todo un país espera. Les ponen esa carga a los jugadores, que sí, es una igual cosa de loco. En Estados Unidos no tienen la misma locura que nosotros tenemos por el fútbol. No, ellos tienen otros deportes como el béisbol o el fútbol americano o el básquet. Ahí sí se vuelven locos. Bueno, así que como estamos hablando del mundial, uh-huh, todo el tiempo, mañana juega Argentina-México. Ay, eso va a ser. Ay. Un horario lindo, tarde, domingo, toda la familia junta mirando el partido. Sí, sale picadita. Y los mismos nervios van a ser para Alemania e Inglaterra, porque vamos a jugar contra alguno de ellos dos. Sí, Además, sea Alemania, porque bueno. Sí, histórico. Bueno, no sé, porque Inglaterra también es medio. No, pero sí. Alemania también tenemos historia con Alemania. Sí, pero los dos son bravos, sí. Va a ser complicado. Bueno. Vamos a ver. Yo ya empecé a rezar, yo... Cábalas. No. Sí. Vos sabés que perdí la pulserita. ¡Ay, no! Vos sabés que yo vi cada uno de los partidos en un lugar diferente este año. Y sin embargo, los tres hemos ganado, así que lo voy a ir a ver a otro lugar. Para justamente no perder la cábala. Yo también, ahora que estoy pensando, los vi en tres lugares distintos. Es como la cábala de la no cábala. Lo vamos a repetir. Pero bueno. Sí, bueno, por sí. Dios, porque si no voy a tener una semana muy fea. Espero que... Muy deprimente. Bueno, entonces, para ponernos un poco en contexto, vamos a explicar qué es, bueno, cuál es la situación de Sudáfrica, donde se vive el mundial hoy en día, cuál es la población, quiénes viven, las costumbres que tienen, ¿no? Porque por lo que vemos en... Es un país re diferente al nuestro. Muy diferente, se ve mucho color, mucho, ¿no? Mucha bubucela. Tenemos ahí todo un tema también con las bubucelas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Sudáfrica. Estábamos escuchando por eso también temas de Sudáfrica, ¿no? ¿Cómo se llama la banda, Cami? Ladysmith Black Mambazo. Bueno, tiene unos nombres. Ladysmith Black Mambazo, ahí está. Y estuviste memorizándote. Y estuve, sí, porque... Y aparte los temas tienen unos nombres... Que ya después del segundo tema vamos a ver cómo lo digo, chicas. Porque el tema son los idiomas. Y acá puede entrar nuestra queridísima Mariana Moriero para contarnos el tema de los idiomas. Sí, uh-huh. Bueno, por ejemplo, tienen 11 idiomas oficiales. Uh-huh. Algo que caracteriza a Sudáfrica es que, bueno, en estos 11 idiomas hay porcentajes muy reducidos de gente que utiliza el idioma, que en realidad lo que hace la Constitución es reconocer a las minorías. Esto es lo que me parece interesante. Si quieren les comento cuáles son los idiomas. A ver, contanos. A ver. El principal era el Afrikaans, ¿verdad? Mira, el Afrikaans es el más utilizado, pero el más importante es el Zulu, hablado por el 23,8% de la población. Uh-huh. El segundo es el Xhosa, con 17,6. El Afrikaans es el tercero, con 13,3. El inglés está en sexto lugar. Pero si bien no es uno de los más importantes, sí se utiliza a nivel nacional, sobre todo en la parte comercial. Es lo más claro, utilizado. Es más para más lo administrativo, ¿no? Inclusive los turistas que van, digamos, es complicado, comentan. Leía de mucha gente que viajó que, bueno, que no se habla en inglés. Tanto. ¿Pero porque es un inglés diferente? O porque... Sí, además ellos pronuncian muy cerrado, es muy difícil. Mm. Sí. Como datos. Bueno, entonces la Constitución garantiza este tema de las minorías, esto es lo que me pareció importante. ¿Qué otra cosita? Contanos cómo es la plata, cómo... Ay, sí, esa es re interesante. Contanos datos de color para darnos así una idea de... Claro. Bueno, ¿qué tienen en el dinero ellos? Ellos usan el rand. Rand. ¿Un rand cuántos dólares? Mira, un dólar equivale a 7,53 rand. Para que complicado. Se ubiquen. Un poquito alto. Sí. Y bueno, a nosotros nos conviene... Sí. Sí, nos conviene. Más. Igual lo que yo estaba viendo en todas las coberturas que hay del mundial es que la comida es baratísima. Mm. Eso pasa en general en los países tercermundistas, ¿no? Que la comida es muy barata, pero los servicios son muy caros. Sí, yo después les voy a contar algunos platillos de comida. Ah, buenísimo. Ah, ¿viste? Como loca. Les cuento de los billetes. Tienen denominaciones de 10, de 20, de 50, de 100 y de 200 rand. Tienen particularidades que recién le comentaba a Laura. Tienen los 5 grandes billetes, son de colores y tienen animales. Claro, por ejemplo, es bien representativo. Qué bueno. De ellos. Es bien representativo. Claro, como nosotros acá tenemos los próceres, ellos tienen claro, los animales. Es muy interesante. Los billetes de 10, por ejemplo, de 10 rand, es verde y aparece en él un rinoceronte. Ay, qué lindo. El de 20 es color café y está representado por un elefante. El de 50 es rojo y tiene a un león como figura. El de 100 es azul y tiene un búfalo. Y el de 200 es de un color anaranjado. ¿Tiene y aparece billete de 200? Sí, de leopardo. Bueno, ¿qué otra cosa les interesa? Por ejemplo, minería. Minería es una de las actividades más importantes. Ellos, la mayor cantidad de los ingresos es por minería. Oro y diamante. Lo que exportan. La película Diamante de Sangre, no sé si la vieron. Lindo. Terrible. Leonardo DiCaprio ahí cuenta mucho. Ahí cuenta mucho. Está muy bien contada la película. ¿Qué impacto tiene y qué influencia tiene en la gente que extrae, que viven sobre las condiciones infrahumanas? Sí, muy, muy precariamente, sí. Bueno, algunos datos más les puedo dar. Sobre la población, ¿cómo está constituida? Para que sea una idea, a ver, la superficie de Sudáfrica es menos del 50% de la superficie de nuestro país. Ellos tienen una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos una superficie total de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Recordemos que Sudáfrica es el país que está más abajo del continente africano, ¿no? Como para tener una idea más o menos de dónde está. Sí. Bien Sudáfrica. ¿Ustedes saben que alguna de las ciudades donde se jugó el Mundial está alrededor de 1.700 metros a nivel del mar? Tan alto, ¿no? Sí, es muchísimo. Sí, es mucho. No sabía, me impactó eso también. Como o sea que puede ser que la pelota no doble. Claro. Además de la pelota. Es mentira que jugamos mal, es la altura. Ya está, altura ya tenemos la excusa. Y la pelota. ¿Viste? Pero, escúchame, si Messi tiene quejas con la pelota, es porque algo pasa. ¿O no? Y sí, no, es que de verdad algo además pasa. Además hay fotos en donde, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, en donde algunos la cabecean y la pelota toma la forma de la frente del tipo. ¿Se achata? ¿Se achata? No. Lo juro. No. Hubo una solicitada. Lo googleamos, chicas. Googleamos. Es verdad. Bueno, tiene entonces menos de la mitad de la superficie de Argentina y tiene 10 millones más de habitantes aproximadamente. Wow. Digo, como para que tengan una idea. Entonces, sí, igual la Argentina está bastante despoblada, sí, convengamos. Sí, para el espacio que claro tenemos. Sí, la densidad de población de ellos es 40 habitantes por kilómetro cuadrado y la nuestra de 14, para que nos ubiquemos. Uh-huh. Sí. Bueno, eso es datos básicos. Después el tema de las etnias. Importantísimo. Sí. Con el tema del apartheid, que después, no sé. Yo les cuento un poquito. Un poquito nos vas a contar. La población de Sudáfrica se dividió en cuatro etnias, fundamentalmente: negros, blancos, mestizos y asiáticos. Eso es básicamente. Les digo los porcentajes. A ver. Si bien, digamos, el apartheid se levantó, ellos mismos se siguen identificando con estas nomenclaturas, por estas categorizaciones, digamos, las siguen utilizando. El 79% aproximadamente son negros, el 9,2% son blancos, el 8,8% mestizos y el 2,4% asiáticos. Bueno, y vos justo habías hablado del apartheid y yo más o menos les voy a contar un poco de qué se trata, pero antes les quiero decir algo que es importante también, que y además llamativo, ¿no? Que Sudáfrica tiene tres capitales. Sí. Eso yo no lo sabía. Tiene tres capitales, una que es administrativa, que es Pretoria, uh-huh, donde la selección argentina ya jugó. Una que es judicial, que es Bloemfontein. Viste que son unos nombres, una cosa. Sí. Hermoso. Bueno, y otra que es legislativa, que es Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo tiene una historia, es como donde se empieza a generar todo lo que es Sudáfrica. Es muy larga, viene desde 1400 cuando un portugués cayó buscando las Indias y empieza a descubrir todo lo que es Sudáfrica. Y después van a haber unas primeras colonias holandesas, después van a haber, bueno, los ingleses. Y más o menos en 1600, déjame buscar bien el... Sí, en 1652 se establece la primera colonia europea, que va a ser holandesa hasta que les conté, que se va a convertir en británica en 1806. Y a partir de ese momento la independencia de Sudáfrica va a ser sumamente trabada. Recién en el 60 van a ser realmente independientes. Lo que Marian decía del oro y el diamante, de las industrias mineras, viene desde antaño, porque bueno, los ingleses de ahí sacaban un montón de riquezas que se llevaban, y esto deriva en una guerra que va a ser muy importante en 1880, que es la Segunda Guerra Boer, que es entre británicos y bueno, una etnia que se llama los Boer, que van a perder en esta guerra, pero en 1910 es importante esta guerra porque en 1910 van a lograr una independencia parcial, limitada. Podían hacer algunas cosas o no. En este momento, ya cuando hay colonia inglesa, se empieza a generar esto de, bueno, que los blancos no se mezclan con los negros. Uh-huh. Entonces, que el apartheid, que van a ser una serie de normas de segregación racial, no viene solamente desde, bueno, cuando se instaura todo lo que es el nazismo y fascismo en Europa, porque va a tener influencia, uh-huh. sino que ya viene arrastrado de toda la historia de Sudáfrica, uh-huh. desde siempre, digamos. Bueno, entonces, en 1900 más o menos, ya se instaura el Partido Nacional, que se llamaba, que va a hacer todo lo que es el Tratado del Apartheid, que está inspirado también en estos movimientos fascistas de Europa, ¿no? El apartheid tenía más o menos unas 5 normas básicas. La primera era que solamente votaban los blancos. Uh-huh. La segunda, que los blancos son los únicos que pueden viajar. Después, los blancos ganan más dinero que los negros, por el mismo trabajo, siempre. Los negros deben vivir en zonas alejadas de los blancos. Fíjate qué locura. Terrible, la verdad que sí. Y después, por último, los negros deben estudiar en escuelas diferentes a los blancos y además con una educación limitada. No es que podían tener la misma educación. No podían recibirse, por ejemplo, de abogado, que eso después va a ser todo una revolución, si se quiere, cuando Mandela sí se recibe. Uh-huh. De abogado en la cárcel, pero además yo te quería comentar a lo que vos decías, que la primera vez que se digamos, instituye la democracia multirracial en Sudáfrica es en 1994, claro. cuando Mandela gana las elecciones, o sea, es la primera vez que se hace el sufragio universal, sí. que los negros pueden acceder al voto, realmente. 1994. Sí, estamos hablando de hace 20 años. 16 años. Bueno, en 1960... la presión del mundo era tal, porque sí. Sudáfrica, bueno, vivía en esta apartheid, es un mundo horrible, la presión del mundo era tal que, bueno, tiene que abandonar el apartheid, de hecho sufren ellos mismos, se hacen un golpe y terminan cambiando algunas normas, porque no los dejaban participar claro. en mundiales, en olimpiadas, se rompían tratos comerciales, porque bueno, o sea, era una cosa impresionante. Bueno, en el 89 entonces se cambia esto del apartheid y, como vos decías, en el 94 es donde Mandela, porque en el 89 también se libera Mandela, que sí. había pasado 27 años en prisión, la cárcel. Y en el 94 va a ser elegido Mandela como presidente y ahí realmente hay elecciones democráticas donde todo el mundo vota. Eso es un poco de la información, sí. Tenemos sí. que ir. Sí, ¿cómo? Y nos vamos dejando las vías de comunicación que no las dijimos. Para que nos llamen. Claro. ¿A dónde nos pueden llamar? Al 4911-0657 o 4912-6666. Te agarré. Me agarraste y dejé venida. Nos pueden buscar también en Facebook con Las Damas y los Vagabundos, en Twitter. Con @ las damas. Eso siempre que dice Twitter, ella ya lo sabe, pero me deja ver. La Twitter @ las damas. Y el blog. El blog es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Sí. Y ahí, bueno, audios anteriores, estamos totalmente actualizadas. El sábado pasado ya está subido. Así que, bueno, ¿nos vamos con un tema? Nos vamos con un tema, a ver con qué. Se calasse, se quisava uma missa na no Carolina, Sacoroba. Bato em Chile, na mamatipa, ando com meu estilo, já se sinisa. Candiwalile, e na isa de um beque, papunda na Carolina, besimbo. samba sansi babe ma firi nano carolina se anima ma llega no zitringela ma melo madamini nano carolina se anima la bate chiwe na mo fe vuti ogu berusi wu sa se to comeza dandi wali Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Bueno, seguimos con más Sudáfrica acá en Las Damas y los Vagabundos. Estábamos escuchando una banda que se llama Freshly Ground con un tema Citande, si es que se dice así, si chicas. Es que se... Bueno, suponemos que se dice. No nos vamos a enterar. Son las 19:27, 11 grados, es un frescor. No, y digo, está y con la lluvia. Yo tendríamos que hacer una estadística a ver cuántos sábados nos viene tocando la lluvia. La verdad que todos los sábados llueve. Estoy sufriendo con eso, pero bueno. Mientras la Argentina sea campeón. No importa, que llueva. Les cuento, ahí nos saluda Leandro Vivo, que viene después de nosotras. Claro, le mandamos un saludo. Contando historias. Les cuento un poquito de Mandela. Vos estuviste hablando de Mandela. Bueno, no podemos hablar de Sudáfrica si no hablamos de Mandela, claro. ¿No? Fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente por voto universal. Sabemos que él, bueno, además era el líder, además del partido panafricano, nacional africano, perdón, también fue líder del Umkhonto we Sizwe, que es el brazo armado de este congreso. Porque uno tiene la imagen de que era tipo Gandhi, sin violencia. En un principio este Congreso Nacional Africano se basa, digamos, en el movimiento de Gandhi, pero después, bueno, hay una serie de sucesos en el 60 en que, digamos, todos los grupos africanos se juntan en el Congreso Panafricano. Uh-huh. Y bueno, hay una masacre, mueren muchos africanos. Y a partir de ahí empiezan a, digamos, todo este congreso panafricano se juntan y empiezan a hacer como una lucha armada en toda África, ¿no? Es que no había otra opción. No les quedaba otra opción. Y bueno, entonces, por esto él es, digamos, acusado de sabotaje. La ONU también, digamos, no solo los sudafricanos, sino el gobierno sudafricano, ¿no? El Partido Conservador Nacional, sino también la con ONU, apoyo de la ONU. Lo consideran terrorista y va preso. Sí, va preso y está preso desde el 62 hasta el 90. O sea, 27 años en la cárcel. Es ahí donde él realmente se convierte en el líder, ¿no?, de todo Sudáfrica. Desde la cárcel, es impresionante. Desde la cárcel. Él en la cárcel también se va a recibir de abogado a través por la correspondencia, ¿no? Y una cosa, él era el prisionero 466/64, o sea, ese es el número de preso que él tenía, y él tenía menos privilegios que cualquiera dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel se segregaba por raza, es decir, los blancos tenían determinada cantidad de raciones de comida y los negros otra. Sí. Y además a los prisioneros políticos se les daba menos que a los cualquier negros, otro, ¿no? Claro. Entonces era el de menor categoría. Solamente podía recibir una carta cada 6 meses y una visita cada 6 meses. Y las cartas eran abiertas por los carceleros, ¿no? Por los censores. Así que digamos que no la pasó nada bien. Y además trabajaba en canteras de cal. O sea, lo hacían trabajar forzadamente. Realmente una vida bastante complicada. En el 1988 él es trasladado a otra prisión. Él estuvo preso en la prisión de, ya les digo, que es muy conocida, que en la película Invictus se ve. Y vos la viste, ¿no? Sí. Muy buena, ¿no? Muy buena. Después hay otra película que no recuerdo el nombre, que también se hizo en el 2007, sobre Adiós Bafana o algo así se llama, que también cuenta la vida de Mandela en la cárcel. Uh-huh. La cárcel es la de Robben Island, es muy famosa. Bueno, por haber estado tantos años, ¿no? Por haber estado 18 años ahí. En el 88 lo trasladan a otra prisión y se va a quedar ahí hasta su liberación. Lo liberan a Mandela en 1990, cuando el presidente Botha, que sufre un derrame cerebral, y lo sucede Frederick William de Klerk. Y de Klerk es el que realmente lo deja libre a Mandela. Y bueno, a partir de ahí viene todo el tema de las elecciones, que bueno, que va a ser el primer presidente, ¿no? Decimos que Mandela, además, recibió 250 premios y fue en 1993 obtuvo el premio Nobel de la Paz. Un personaje de la historia. Vamos a una pausita y ya venimos. Dale. Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5 Patricios, junto a vos. Ay, ay, ay, ni bonca bando lenda de mnandi kangaka madoda. Ay, ay, ay, ni bonca bando lenda de mnandi kangaka madoda. Uma kuguquke sinhliziyo kwabaseningizimu Afrika, kuye kwaqoqa nomhlaba wonke, kuye kwajabula umhlaba wonke. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, goodness, gentleness, self-control, faithfulness, patient, kindness, generosity, generosity. Uma kuguquke izinhliziyo kwabaseningizimu Afrika, kuye kwaqoqa nomhlaba wonke, kuye kwajabula umhlaba wonke. But South Africa entsha, ha ehlule kuNkulunkulu. I guess South Africa in charge. South Africa in charge. South Africa in charge. South Africa in charge. South Africa in charge. South Africa and Jacques Sule, Ungurungu, South Africa and Jacques Sule, Ungurungu, South Africa and Jacques Sule. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Bueno, volvimos y ahora tenemos una columna, la musiquita lo dice todo, Leyendas Urbanas. ¿Qué nos trajiste, Lau? Voy a hablarles de un personaje nefasto de la historia, pero primero les voy a contar un poco, recordar quién es y después vamos a pasar al tema de la leyenda. Uh-huh. Voy a hablar de Adolf Hitler. Interesantísimo igual, sí, ¿eh? Sí, súper. Sí, bueno, una historia, uno de los personajes que ha cambiado la historia del mundo, sí, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver también con este tema que estamos tocando de Sudáfrica, porque si recuerdan, el apartheid en algún punto se basó también en el tema de la segregación racial en alguno de los prelados, ¿no? Que de Hitler para, bueno, tener, bueno, sí. Basarse en eso. Bueno, ¿quién era Hitler? Como les dije, se llamaba Adolf Hitler. Nació el 20 de abril de 1889. Él no era alemán, era austríaco. Austrohúngaro, sí. Lo que es bastante paradójico, porque él decía, él hablaba de esta excelencia aria y alemana, sobre todo. O sea, muere supuestamente, y esto tiene que ver con la leyenda, el 30 de abril de 1945. Dicen que se suicidó junto con su esposa Eva Braun, antes, bueno, de que los aliados llegaran y, bueno, terminara la guerra. Él va a crear el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que entre el 33 y el 45 van a dominar toda Alemania en lo que va a ser el Tercer Reich. Bueno, más o menos sabemos que, bueno, tenía esta cuestión sumamente nacionalista, asciende al poder por varios factores, entre ellos la crisis del 29, la gente estaba muy descontenta por, bueno, toda la situación económica, había mucho resentimiento de parte de la población alemana por lo que había sido el Tratado de Versalles, que era la consecuencia de la Primera Guerra Mundial y cómo se repartieron las tierras. Entonces los alemanes se quedaron... Había muchísima inflación. Dicen que la gente para comprar una cerveza tenían que ir con una valija de plata. Sí, Wow. Sí. Bueno, todo esto sumado a la oratoria que tenía Hitler. Hay algunos videos en YouTube. Parece que yo tengo acciones en YouTube. Siempre. Ella viene siempre y lo promociona. De YouTube. Porque realmente, si no lo vieron, hay discursos en YouTube de Hitler hablándole a la juventud hitleriana que son realmente impresionantes. No se entiende nada porque está en alemán, pero están traducidos. Y él habla con una pasión y realmente todo el mundo se queda petrificado ante su discurso. Esto fue muy importante bueno, para que él fuera... Sí. No, te quería decir que igualmente Hitler no nació de la nada. O sea, no. Claro. Había toda una cultura ya Tal cual. Previa que hizo que Hitler apareciera. Sí, por supuesto. Cada político es una... Por eso la gente lo adoraba. Lo adoraba, ¿no? Sí. Bueno, él aprovecha también y genera toda una propaganda estatal en donde él va a ser sumamente personalista, ¿no? Él va a ser el líder único e indiscutible de todo lo que es el régimen... del Tercer Reich. Los cuadros que había de él eran impresionantes, pinturas terribles, bueno, todo lo que es, todo es grandilocuente y bueno, así. Otra de las características del Tercer Reich va a ser el odio hacia los judíos, los homosexuales, los gitanos, todo el que no perteneciera a esta, bueno, raza y excelencia aria, ¿no? Ellos, digo, porque bueno, era toda Alemania en ese momento, pretendían generar esto de el pangermanismo, o sea, que toda Alemania llegara a todo el mundo y que la raza aria fuera, bueno, dominara a todo el mundo. Acá el concepto de imperio es gigantesco, ¿no? Y bueno, así empiezan a conquistar varias partes de Europa y esto genera la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, ya los aliados, cuando se convierten en aliados, no toleran más y... Se dice en algún punto que fue Hitler, la figura de Hitler la que es la responsable de la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, son muchos factores, pero pensá que una persona genera, sí. es terrible, ¿no? Bueno, es derrotado en 1945 y con el saldo de 6 millones de personas muertas, ¿no? En las cámaras de gases, esto más o menos lo conocemos. 6 millones de judíos, pero murieron como 40 millones de personas. ¿Sí? Claro, él mató, eso iba a decir. 6 millones... En la guerra, ¿no? Claro. Sí. Mató más o menos al 2% de la población mundial de esa época. Es terrible. Sí, es una barbaridad. Mucho. Bueno, como les dije, en este holocausto entraban judíos, gitanos, homosexuales, niños, bueno, mujeres, ¿no? Todo el mundo. Hasta acá más o menos la historia la conocemos, ¿no? Hemos visto películas, estudiábamos en el colegio, en la facultad, bueno, la conocemos. Ahora, lo novedoso... y que por esto elegí llamar Leyendas Urbanas a esta columna, es que supuestamente Hitler no murió. Como Elvis. Y lo peor de todo, que como Elvis está en la Argentina. Todos vienen a la Argentina. ¿Qué tiene la Argentina? Bueno, no sabemos si ya se murió o no, porque bueno, ya debería tener 900 años. Pero bueno, resulta que Abel Basti, que es un periodista de acá de Buenos Aires, escribió El exilio de Hitler. Él viene con estas investigaciones hace bastante tiempo, pero hace unas semanas muchos diarios lo empezaron a sacar notas porque se publicó en Buenos Aires y próximamente en junio en Europa. Y porque, bueno, la figura de Hitler genera, ¿no?, toda esta curiosidad, a ver qué pasó, qué hizo, qué no. Porque en algún punto que se haya suicidado y, bueno, él y Eva Braun, ¿no? Es como que nos deja así, ¿qué será, no? Bueno, supuestamente no se mató nada. Porque nunca se encontró el cuerpo, esa es la... Claro. No, no solamente hay muchos datos que nos dejan así como que algo ahí pasó medio raro. Hay gato encerrado. Sí, bueno. Es Hitler encerrado. Supuestamente, cuando es el día, ¿no?, de la rendición, él no se rinde nada, lo sacan una comisión anglo-norteamericana que supuestamente son los... Esto todo lo dice Abel Basti, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y lo curioso es que él presenta algunos documentos que, bueno, están ahí, o sea... Bueno, una comisión anglo-norteamericana lo saca de Austria... Y lo lleva a Barcelona. Esta misma comisión era la que había financiado en algún momento para que él fuera Führer, ¿no? Uh-huh. Así que no me sorprendería. Bueno, recordemos que, no sé si ustedes sabían, que él había sido pintor. No. ¿Sabían? No, hacía unos dibujos, sí. Él venía de una familia muy pobre y... En realidad tenía bastante talento. De hecho, hace no mucho tiempo, unos 2 o 3 meses, se subastaron algunos de los cuadros que hacía. Pero lo rechazaron en la academia más grande de Berlín. Porque, bueno, no era genial. Era más o menos como todos los demás. Entonces él termina vendiendo cuadros comerciales. O sea, hace como las mismas pinturas y lo vende. Bueno, después empieza a meter en el ejército y, bueno, a hacer política. Y ahí asciende, ¿no? Y ya desde ese momento él ya, bueno, manifestaba este odio y hacia los judíos, ¿no? Bueno, volviendo, esta comisión lo lo lleva a Austria y después lo va a llevar a Barcelona, según dice Abel Bastis, y va a estar 3 días más o menos viajando hasta que después se va a tomar un barco y va a venir hacia la Argentina. Ahí la primera ciudad a la que va, supuestamente, es a Bariloche. Uh-huh. Va a ser recibido incluso por Edelmiro Farrell, en ese momento era el presidente de facto, y a que no saben quién era el ministro de guerra. Perón. Nuestro querido Perón. Sí. Bueno, supuestamente salió de este barco. Era una flota de submarinos en donde venían muchos alemanes. Y él salió con su esposa Eva Braun y 8 personas, en realidad 7, porque eran 8 más, o sea, incluyendo a la esposa, 7 personas más, muy cercanas, ministros, no sé qué, del Führer. Bueno, llega más o menos en julio y agosto del 45 y estuvo en varias provincias argentinas, siempre escapándose. Se rapó, se sacó el bigote, o sea, todo lo que era... Todo lo característico. Sí, se lo sacó. Y bueno, estuvo siempre huyendo y, bueno, escondiéndose hasta que después se le pierde el rastro. Y hasta ahí es donde llega la investigación de Bastis. Un dato que él aporta es que dice que toda la huida de Hitler de Alemania tiene todos ribetes hollywoodenses, que realmente parece una película. Él va a tener que pagar un tren entero repleto de oro robado, que había, bueno, robado durante el Tercer Reich, para, bueno, que lo liberen. Un tren entero, o sea, vagones, sí, sí, y todo. Sí. Bueno, eso es más o menos lo que se dice de Hitler. Dicen también que él murió, pero Eva Braun lo sobrevivió. Uh-huh. Ya debe haber muerto también. Uh-huh. Y bueno, más o menos... A ver si será. Hay una leyenda, sí, es la leyenda, ¿no? No, es un personaje también tan particular que como que por ahí a la gente le cuesta creer que su final haya sido así, ¿no? Una muerte suicidándose. En la película La Caída, que es una película que hicieron los alemanes sobre ese periodo del Führer, ellos cuentan que se suicidó. O sea, ellos, la versión oficial es esa, ¿no? Es que ¿no? se suicidó. Sí. Bueno, por último, Bastis ofrece un documento, que es un documento secreto, en donde aparece el pasaje del Führer y de un par de personas más que va desde Austria a Barcelona. Este pasaje tiene fecha del 26 del 4 del 45, o sea, 4 días más después de su muerte. Uh-huh. Y bueno, y también supuestamente hay otros documentos que verificarían que Hitler no se murió. Sí, acá Mariana. Y no sería extraño que haya venido a la Argentina, eso no me extraña porque de hecho vinieron un montón de nazis. Sí, así que podría haber sido probable. Bueno, si quieren averiguar más, sí, ya que le saqué a Bastis tanta información, pueden hacerlo en la página de él, que se llama hitlerargentina.com.ar. Ahí hay un montón de fotos de Hitler, bueno, algunos pasajes del libro. El libro parece interesante. El personaje de Hitler me genera mucha curiosidad, aunque sea lo que es, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esta es un poco la leyenda que se armó acerca de Hitler. Bueno, muy bien, Lau, muchas gracias. De nada. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh, tamina-mina sangalewa, cause this is Africa, tamina-mina. Time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment. For Africa. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Noticias del arte. Bueno, muy bien, te agarraron infragante. No, mirá. Me parece que no sale. Para toda la Martín semana. Martín me quiere. Tenemos esta semana, domingo 27, espectáculo infantil. Ya empiezan las vacaciones de invierno, hay que meter a los chicos en algún lado. Por favor. David y Goliat, en el marco del ciclo Música para Bajitos, Libertablas presentará una versión de la famosa historia bíblica, recreada a partir de la combinación de títeres, máscaras y actores con la música. Esto va a ser domingo 27 a las 12 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Para el lunes 28 tenemos música, Santiago Vázquez y Juana Molina. El percusionista, creador de La Bomba de Tiempo, toca junto a su banda de 14 músicos en estado de creación permanente junto a la conocida música invitada. Esto va a ser a las 20:30 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Y por último tenemos para el martes 29, conmemoración, visión americanista del 15 al 30, una mirada. La muestra se realiza en honor al natalicio de Luis Perlotti, escultor que recrea la imagen de nuestros pueblos nativos con dignidad a través de su trabajo. Esto va a ser, como les decía, martes 29, de 11 a 19 en el Museo Luis Perlotti, Pujol 644, la entrada tiene valor de un peso. Perfecto. Bueno, varias cosas gratis para hacer. Sí, de todo. Para que lo lleven a los chicos. Así es. Le quiero mandar, antes de que hagamos el cierre del programa, un saludo a Greg, que nos está escuchando. Ya es un fan. Ya es un fan. Sí, es un fan oficial. Pide Greg los audios, todo. Todo. Ay, no le avisé. Bueno, Greg, ya están los audios. De Zona Oeste, así que le mandamos un saludo. Sí. Seguimos. Vamos a dar algunos datitos curiosos, ¿no? De sí. Sudáfrica, como para cerrar. Tenemos algunos de los platos sudafricanos más típicos. A ver. Que tenemos el sosatíes. Yo los nombro así porque, chida, es una cosa complicada, sí, esto del idioma. Que es como una especie de brochet. Ajá. Después tenemos el boboti, que es un plato de carne picada con curry. El bredis, que es guiso de carne, tomate y verduras. Uh-huh. Después tenemos otros platos preparados con mariscos, que son tradicionales en la región del Cabo Occidental. Platos con curry y chutney, que es como una salsa para condimentar que está hecha como base de frutas. Esto también es bastante bueno. Después destacan el biltong, que es una especialidad, es como una carne seca, bien condimentada. Después, este es una cosa, pot giecos, que es jodidísimo. Si sí, me iba a salir eso, ¿no? Es jodidísimo. No lo quise decir para no quedar mal. Y... Pero yo te quemé. Que es, bueno, un guiso que se cocina en una olla durante varias horas y por lo general al aire libre, una preparación bastante extraña. Después, estos también son terribles, sweet wepap o poetoepap. Que es como un tipo de polenta, pero hecha con maíz blanco, que se suele acompañar con carne. Después, con respecto a las bebidas, la producción local incluye vinos blancos y rojos, uh-huh, de muy buena calidad. Mira. Jerez y brandis y algunos licores especiales. Y el amarula, ¿no es típico de ahí? Ay, es claro. Riquísimo el amarula. La ¿sí? cerveza también es muy buena. El pedo de amarula es buenísimo. La cerveza también es muy buena para vos que sos bastante fan de la cerveza. Opa. Y algunas... sí, acá me tildó de borrachinguis. Y algunas, como se... Allá los bares populares se llaman Shivens, que ofrecen esta bebida que se llama un comboti, que es como una cerveza de destilación casera. Lo ofrecen solamente algunos bares. Después, bueno, con respecto a vida nocturna, hay cines, teatros que proyectan obras nacionales muy buenas. Y bueno, obviamente ya sudafricano autóctono, que es nacido en los barrios de población negra, principalmente, y la música local, que está floreciendo mucho, estábamos escuchando antes, que no les dije el nombre del segundo tema que escuchamos. A antes, ver, del de quiero Shakira, que me lo digas. Que tengo ganas de intentar decirlo, que es de Ladysmith Black Mambazo, que es la primera banda, y se llama Akelulek Ubaba. Y mirá cómo te lo dije rápido. Y estuviste practicando. Una cosa... Bueno, pero es tan bueno. Lo que pasa es que, viste, que ese tema parecía que empezaba, pero no le faltaba. Claro, es como hablábamos. Es como una música muy tranqui, muy sufrida, así. Pero muy linda también. A mí me gustaría saber qué dicen las letras, ¿no? Si tienen que ver con esto del sufrimiento, del trabajo, de la tristeza. Uh-huh. Seguramente. Yo me quedé con ganas de saber, por ejemplo, cómo es el índice de pobreza en Sudáfrica, ¿no? Porque pensamos en sí, un continente africano con tanto... Sí, ¿qué imagen tenés y qué es la realidad? Mira, el índice de pobreza es del 23,5. Si lo comparamos con los... Bueno, depende de qué tomemos de lo nuestro, ¿no? Claro. Pero el nuestro de Argentina 2009, del INDEC, fue 31,8. O sea que está por debajo del nuestro. Uh-huh. 2010, 13,9. Lo que pasa que, bueno, vos Laura lo decías en un principio, allá hay mucha diferencia social. Sí, mucha diferencia, claro. Por ahí en la Argentina hay una clase media, claro, más grande. Más importante. Uh-huh. Pero ya, digamos, los grupos sociales están muy divididos. Hay mucha desigualdad. Y como consecuencia del apartheid, quedaron problemas. La pobreza es uno de estos problemas que no pudieron resolver los gobiernos posteriores, digamos. Van de a poco, por ejemplo, el tema de la vivienda, pero todavía falta mucho. El tema del agua potable, vos habías dicho que ellos tienen... Sí, un acceso 88% tienen de acceso a agua potable. Bastante, ¿no? ¿Y la educación? Y educación tienen casi un 85, entre un 85 y 87% de alfabetización. Ah, es bastante. Muy alto. Igual vos nos decías, Lau, también yo te mando, ¿viste? Dale, dale. Sí. Que en Sudáfrica, que Sudáfrica es uno de los países de África que está más... Claro, es el más desarrollado, sí. Sobre todo porque por la cantidad de población inglesa que tuvo, ¿no? Sí. Entonces eso hizo que fuera uno de los países más desarrollados. De hecho, hay, digamos, todos los tours que se hacen a Sudáfrica son... Sí, organizados por ingleses. A nivel económico, Sudáfrica es la primera economía de África. Sí. Que acapara el 25% de todo el Producto Bruto Interno. Además se ven los estadios que tienen. Que hicieron, o sea, ahora, la infraestructura, sí, ¿no? Igual se invirtieron 1.400 millones de dólares. Mirá, y te la para mandó hacerlos así. Así, epa. Porque lo leí en una revista de Sudáfrica especialmente. Se invirtieron 1.400 millones de dólares para hacer todos los estadios y obviamente todos los arreglos que se hicieron, porque no es nada más una cuestión de estadios, sino traslado, transporte, hotelería y nada, y todo lo que refiere. Cami, igual la pelota no dobla. Así que... No, igual les quería hacer un comentario, que se vio últimamente el tema de los altos niveles de criminalidad que se registran. Sí, mucha inseguridad, dicen. Tengo un info. 50.000 homicidios por año. Es proporcionalmente 8 veces más alto que Estados Unidos. Es muy alto. Uh-huh. ¿Sí? Nada. Mucha violencia. Mucha violencia. Y esto, conjuntamente con este tema que el Congreso Nacional Africano determinó que hay puestos que antes ocupaban los blancos, que están para los negros. Esto llevó a que mucho porcentaje de la población emigrara de los blancos a Australia, básicamente, a Gran Bretaña. Bueno. Sí. Un programa completito, te digo, con mucho dato. Sí, hablamos de Sudáfrica. Escuchamos música de Sudáfrica. Ajá. Sí, me quedé con ganas de más. Bueno, ahora me voy con el teléfono. Te lo presto, claro, te vas escuchando. Guau, guau, guau. Y bueno, les conté un poco de la leyenda. Estuvo muy bueno, nos quedamos hablando en el corte y mientras pasábamos el tema, nos quedamos ahí discutiendo sobre la columna, así que bueno, fue. Generó polémica. Un debatongo. Chicas, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos veremos. ¡Ay, mañana! Mañana. Mucha suerte. Éxitos Argentina, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Suerte no, éxitos totales. Éxito. Para mí gana 2-0. Los mexicanos que se vengan bañaditos. Apuesto, sí. ¿Y cuánto gana? Y que preparen el bolso para irse. 3-1. 3-1. Digo 1. No sé, 1-0. 2-1. Bueno. ¿Vos? 2-0. Yo con sufrimiento, porque ya estoy tan acostumbrada a sufrir que ya me veo en el minuto 90 en el 2-1. Bueno, chicas, mucha suerte para Argentina mañana, muchos éxitos. Vamos a... Cruzar los dedos. Sí. Nos veremos nosotras el próximo sábado a las 7 de la tarde. Mi nombre es Laura Brizuela. Laura Regina, muchas gracias. Camila Ahumada, muchísimas gracias. Mariana Morelo, muchas gracias. Gracias. Le mandamos un saludo a Martín Troncoso, que nos estuvo operando el día de hoy. Y los dejamos con Leandro Vivo en Contango Historias. Perfecto, nos vemos. Chau. Chau. Chau, chau. Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5. Patricios, junto a vos. La Sed Verdadera, un programa nuevo a las 22 horas los sábados en FM Patricios. ¿Me entendió? La Sed Verdadera. La Sed Verdadera. ¿Pero es verdadera o verdadera? Ah, es la Sed Verdadera. Ah, la Sed Verdadera. Claro. Pero los sábados... Ah, los sábados a la noche. Sábados. No, está clarísimo. ¿Se entendió eso? Claro, sábados a la noche. A las 10 de la noche. ¿Pero a qué hora? A las 10 de la noche. O sea, puede ser las 10 de la noche o las 22. ¿Pero qué día le estoy preguntando? Los sábados. Ah, los sábados a las 10 de la noche. ¿Quedó claro? El programa... No. La sed Verdadera. La Sed Verdadera. Perfecto. ¿Bien? No sé bien el radio. FM Patricios. ¿Me entendió? Quedó todo. Es La Sed Verdadera, un programa nuevo, a las 22 horas, los sábados, acá, en FM Patricios. Clarísimo.